Estamos improvisando, ¿no? Dentro de lo que cabe, esta improvisación que vamos a hacer ahora es un pequeño homenaje a un gran cantador que Dios lo tiene en su santa gloria, con más personalidad que nadie, inimitable, que es a Luis de la Pica, ¿eh? Ya no te vemos por ahí, no te vemos por ahí, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis. Yo me lo encontré, me dio la una, mi lado y las tres, me dio la clara del amanecer y de su eco yo la escuché. Recuerdo, niña, cuando me besaba y aquella noche de invierno y el frío en mi hueso me calaba. Y tu querer era falso y embustero. Ya no te vemos por ahí, ya no te vemos por ahí, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis. Toca bien los dos, ole. Su pelo como la plata, su barba como el marfil, su poema estaba rosa y de su eco le oí decir: hoy la noche se viste de corriente y yo me he visto de hombre solo con los besos tuyos. Ya no te vemos por ahí, ya no te vemos por ahí, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis, ni en Santiago ni en la Parzuela, ya no te vemos, Luis. ¡Ale! Ha ido a un viaje al cielo, ha ido a un viaje al cielo, a un amigo que tiene, hay un jardín de nubes blancas con flores de terciopelo, hay mañana sin ti. ¿Pa' qué quiero la primavera si ya no te tengo a ti? Hay mañana sin ti. ¿Pa' qué quiero la primavera si ya no te tengo?